Bienvenidos a nuestro programa. Estamos de nuevo al aire aquí por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos felices porque volvemos a transmitir, volvemos al aire después de los tiempos agitados que ha sufrido nuestro país. Bueno, queremos igual agradecer y hacer y nombrar especialmente a los medios comunitarios, a los medios alternativos que tuvieron un papel preponderante en todo lo que fue las manifestaciones, el paro nacional en Ecuador que duró 11 días y que, bueno, lamentablemente dejaron fallecidos, pendientes, la gente no está conforme, se hizo algunos acuerdos y, bueno, vamos a hablar un poco de eso aquí en Radio Roots, pero nuestro tema principal hoy es la organización popular. Es un ámbito esencial, ¿no?, para los pueblos, para que la gente progrese, para que no solo dependamos de los políticos y también de la organización popular, que es básica para, digamos, desarrollarnos. Estamos aquí con Ronald, él es miembro de CODEC, y vamos a hablar un poco de lo que significa esta organización popular y en qué ámbitos nomás se desarrollan. ¿Cómo estás, Ronald? Y Edwin, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y por darnos este espacio para expresar nuestro trabajo que hemos venido haciendo casi ya 2 años junto con algunos colectivos más que se nos han sumado. Hemos llegado a la meta, al objetivo con algunos colectivos, a trabajar en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué es hacer esto? Es hacer que la ciudadanía se empodere de sus espacios públicos y trabaje por ellos. Juntando con varias organizaciones deportivas, sociales, fundaciones, llegamos a los barrios haciendo obra social. Esto sería en lo que nos enfocamos y hemos empezado a hacer el primer proyecto, que es una feria deportiva. Tenemos andinistas, boxeadores, ciclistas. Estas personas nos están ayudando a hacer cursos gratuitos. ¿Ya? Y hacer que los jóvenes se vinculen más con el deporte, que encuentren ¿cómo lo podríamos decir? Hacer que ocupen bien su tiempo libre. Su tiempo libre. Entonces, de esta manera hacemos que encuentren una profesión y no lo desperdicien en las calles, en drogas, en malos vicios, y busquen algo productivo. Tenían ustedes programados una feria de emprendimientos, porque también la intención es dar a conocerles todo tipo de emprendimientos de la gente que tiene, ¿no es cierto? Y se suspendió por esto del paro. Claro, o sea, obvio, sí. Nosotros trabajamos más. Nuestro primer proyecto fue una feria de emprendimientos, hacer que la sociedad sea sustentable. ¿Cómo garantizar que una sociedad sea sustentable? Garantizando que una familia tenga un buen trabajo, garantizando que tenga buenos ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos que una familia primero aprenda a hacer un producto y ese producto lo pueda distribuir y lo pueda replicar a varias familias. Entonces, de esta manera hacemos que se organice. Quisimos hacer una feria. Planeamos la primera feria, que fue justo por estas manifestaciones, y no las pudimos hacer. Fue exactamente en la Quito Sur, la fecha hace 15 días. Justo el 2 del 3, más o menos, era lo que se iba a trabajar en las ferias, iba a comenzarse la parte del emprendimiento, ¿no? Lamentablemente no lo pudimos hacer porque vino el paro nacional, todo está revuelta y se quedó ahí. Lo hemos pausado, se han unido a raíz de estas manifestaciones, hemos llegado a articular con muchas más ferias, entre ellas está una organización grande que es la Pueblos Montubios, con Carlos Lor, un saludo grande a Carlos Lor, a Pablo Díaz de Fe de Leche, que también articulan con nosotros, y también está Mayra de Fondisto. Yeah. Que son las organizaciones que estamos articulando para que, de alguna manera, que el producto evite pasar por el intermediario. Ahora queremos hacer que el producto nos den directamente a las tiendas de barrio. Entonces tenemos estas grandes organizaciones como son Asomic, Fe de Leche, Pueblos Montubios, que producen el producto, que lleguen directamente a los barrios. O sea, más que todo la cosa es impedir que haya esas tercerizaciones en el manejo del dinero y que el dinero y las ganancias lleguen directamente a los productores. El objetivo sería eso, o sea, impedir que otras personas se beneficien y que el productor suba su ganancia y el agricultor suba su ganancia y el consumidor baje el precio al consumidor. Este sería el objetivo principal. Y garantizarle al agricultor que ya no trabaja para que un intermediario o otra persona lucre con su trabajo, eso no lo has dicho mucho mejor, gracias. Dale. Y aparte sería también que el productor también gane lo justo, claro. y no compre muy, digamos, demasiado barato como son los intermediarios, y nosotros, digamos, o sea, se daría el precio, se daría bajar un precio, o sea, sube el precio para el agricultor al precio que tendría que ganar, una ganancia normal, claro. y el consumidor tendría el precio justo. Claro. No vendrían estas personas que especulan con los productos que no hay, que sí hay, claro. Y te empiezan a poner el precio ellos. Claro. Precisamente algo de lo que se peleaba también, ¿no?, en el paro nacional, sobre el alza de la gasolina y que esto representa el alza de todos los costos de todo, ¿no? Básicamente, y ahí había el papel de estas personas que especulaban con los precios también. Entonces quería evitar todo ese tipo de cosas. Claro. En estas manifestaciones nos reunimos con algunas organizaciones. Nos dimos cuenta que al producir papa, un ejemplo, necesita llevar muchos productos. La semilla, abonos, el mantenimiento del terreno. Todo esto se hace por medio de la gasolina, el diésel y todos sus combustibles. El agricultor, un precio que lo venderá es a $3 a $5, un costal de papas, de la inversión que ellos tienen. Uh-huh. Pero a nosotros aquí en la ciudad nos venden a mucho más precio. Claro. Entonces todo esto utiliza la gasolina. Entonces al subir la gasolina hacemos que bajen el precio al consumidor, que el agricultor baje el nivel de ganancia que tiene. Yeah. Si de por sí es mínima, subiendo la gasolina va a ser mucho menor. Pero el que sí va a beneficiarse es el intermediario, porque el intermediario a la larga él solamente traslada el precio al consumidor o al productor. Yeah. Y él sigue ganando o ganará mucho más de lo que gana hoy. Claro. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar. Que llegue la ganancia justa, pues, al productor. Que llegue la ganancia justa y que no sea el intermediario el que lucre con el trabajo de otras personas. Claro. Muy bien, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿Desde dónde, desde qué personas, desde qué parte de la ciudad, de Quito, nació este colectivo? Claro. Nosotros representamos al colectivo social Grupo Constructor. Trabajamos en el norte de Quito hacia 2 años exactamente, con Bolívar Tonato y Freddy Quiño, las personas que nos han ayudado a impulsar esto. En el camino se unió Edwin y muchas personas más que forman un colectivo, que es el colectivo social Grupo Constructor. Yeah. Pero solo fuimos del norte. Yeah. En campaña conocimos muchas personas. Una de esas personas, Roberto Freire. Roberto Freire fue la persona con la que coordinamos y articulamos hace 1 año exactamente una coalición, unir todas las fundaciones, unir todas las organizaciones y trabajar en un objetivo común. En ese tiempo me di cuenta que todos hacemos lo mismo, pero lo hacemos por nuestro lado. Yeah. Al unir todas estas organizaciones junto con Roberto Freire, hemos logrado hacer que todos trabajemos por el mismo objetivo. Entonces, si uno tiene sistemas, si otro tiene deportes, si otro tiene emprendimientos, hagámoslos juntos y todo lo vamos a hacerlo juntos y fortalecemos un barrio. Y de esto es lo que hemos venido haciendo a lo largo. O sea, sean exactamente 1 año, hace 3 meses se formó la coalición, sí. Coalición de Desarrollo Ciudadano, CODE, conocido normal, como ahora se lo conoce todo. Conocido. Y esto es lo que estamos sacando todos. O sea, todos, ahora ya no tenemos nuestras organizaciones, ahora somos CODE y queremos sacarlo esto en adelante, sacar esto. Y que todas las personas se beneficien de todo lo que estamos haciendo. Qué chévere. También me contabas que ya han tenido el apoyo de algunas empresas privadas, de algunas organizaciones que también están aportando y que son necesarias y son básicas para seguir desarrollando este, este proyecto. Cuéntenos un poco con quién han tenido alianzas y cómo van trabajando con eso, porque al final es full necesario, ¿no? Claro, o sea, nosotros sí hemos empezado a articular con algunas organizaciones. Nosotros somos fundaciones, organizaciones que no tenemos un lucro. Entonces, por ende, necesitamos equipos, movilidad. Las empresas todavía no me han autorizado poder divulgarlas, hablar, entonces no les podría decir todo eso. Pero una persona que sí nos ha estado apoyando es Jorge Cartagena, indirectamente del puesto en el que se encuentra hoy. Las demás personas tendremos que, a su debido tiempo, coordinar y ver si es que podemos hablar y decir o divulgar que ellos son nuestra fuente de financiamiento que vamos a mantener. Sí, claro, pero me contabas que, por ejemplo, era lo de los emprendimientos. Si yo tenía, por ejemplo, un emprendimiento de bicicletas, como me contabas, de graffiti, por ejemplo, podríamos conseguir los auspiciantes, por ejemplo, de pintura, de accesorios de bicicleta, de gente que importe ese tipo de cosas para que te auspicie tu microemprendimiento, algo así, me contabas. Sí, entonces llegamos a dos empresas que venden pintura. Muchos deben conocer, es Macro, que trae carros y todo eso. Esta empresa nos ha estado proporcionando para hacer grafitis, pero no hacer los grafitis que rayan las paredes, sino hacer grafitis que evoquen cultura, que evoquen cuidar a la ciudad. Claro. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer. Tenemos un grupo de grafiteros con los que trabajamos y hacemos que se hagan los murales, pintar las paredes, calles, parques, que nos ayuden a ver, que se vea mejor. Ojo, que se vea mejor, no que se vea arruinado y que lo vengan cualquier otro lo pueda rayar. Entonces, esto evoca que el mismo barrio también lo pueda cuidar. Claro, chévere. Bueno, estamos aquí en Radio Roots, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando de CODE, Coalición de Desarrollo Ciudadano, un emprendimiento, un nuevo proyecto de los chicos que están en organización popular para lograr el desarrollo colectivo de los barrios, de los pueblos, de los productores, de los microemprendimientos. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco más con Edwin y con Ronald, y vamos con un poco de música también. Recordarles un poco que queríamos hacer algo de denuncia. Tenemos el caso de Cristian González, un comunicador alternativo, independiente, que ha sido apresado. Y bueno, estamos haciendo esta denuncia y en poco tendremos una comunicación con la gente de su colectivo que va a comentarnos un poco sobre su caso. Y no se olviden que igual pueden comunicarse a nuestros números, son el 2220-966. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos con cuidado a quien votás, de Resistencia Suburbana. Volvemos aquí en Radio Roots. Volvemos aquí a Radio Roots en vivo. No se olviden por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, también por la www.radiocce.com. Recuerden que también se pueden descargar la app Radio CCE HD. Y bueno, estamos en vivo hablando de CODEC, Coalición Ciudadana. ¿Sí o qué es? Coalición de Desarrollo Ciudadano. Eso. Una propuesta de los chicos para la organización popular. Y bueno, trabajando en conjunto, ya van un año en este proyecto. Y bueno, ¿cuáles han sido los logros hasta ahora de la organización? Igual a la gente, para que invitarles a la gente que también quiera ser parte de este proyecto, que quiera saber más, ¿dónde se puede comunicar con ustedes? Claro, o sea, una invitación abierta a todos los colectivos. O sea, todos tenemos algo. Vamos caminando poco a poco. La meta es sumar todas las organizaciones y poder hacer algo en conjunto. Una invitación abierta a todos. Y el que nos quiera apoyar también, o sea, no necesariamente como organización, puede hacerlo independientemente. Nosotros nos pueden encontrar en las páginas web. No sé si puedo dar también el número para claro, que nos puedan. Claro, si no, mi número telefónico es 099-33-70-757. O en por WhatsApp y en Facebook, que está CODEC, en Twitter, CODEC, en Instagram, Colectivo Social Grupo Constructor, nos pueden encontrar ahí. Y de esta manera hacerles una gran invitación para que se sumen a esto, porque todos unidos podemos hacer muchas cosas mejores, creo yo. Claro, así es. Y bueno, recordarles también que estamos abogando por el caso de Cristian González, de Bulla Zurda, quien ha sido apresado en los días pasados por supuestamente estar infiltrado en provocar parte de las protestas, ¿no? La violencia, según el gobierno, que ha generado por ser parte de un medio comunitario, un medio alternativo, un medio independiente de periodismo y de información. Entonces, en un momento vamos a hablar con ellos y con David Zambrano, que es uno de sus compañeros y amigos. Y bueno, quería conversarles durante todo el tiempo que duró las protestas, el paro nacional, durante todas las manifestaciones. Ustedes como organización, ¿dónde estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? Cuéntenos un poco. Nosotros como organización y hemos salido a las calles a ayudarles, a ayudar a las personas, no a manifestar, sino a con productos, con comida. Bolívar Tonato se empoderó de un gran grupo de Colinas del Norte y salieron a las calles a ayudarles, a dar comida, lo que son no perecibles. Ay, y chévere. De esta manera, tanto como a nuestros compañeros indígenas como a los policías, a militares, porque al final del día todos somos ecuatorianos. Y seres humanos, más que todo, claro, ¿no? ¿Y cuál es su posición un poco, si lo pueden dar sobre, bueno, los resultados de este conflicto político, económico que está pasando en nuestro país? También la organización de ustedes es como una alternativa también para la política, ¿no? Nosotros trabajamos, nos enfocamos en la política, pero trabajamos más en el medio social. Sí estuvimos vinculados con todos los colectivos, articulamos con los colectivos indígenas, con las organizaciones indígenas, y estuvimos un poco más detrás de todo esto. Estamos en contra de la violencia, pero sí lo que pasó es algo grave. El presidente no pudo pronunciarse, está demostrado que no tuvo poder, porque no se pudo pronunciar, esperó que se cause el caos para recién ahí entrar un diálogo. Entonces nosotros sí tratamos de articular, llamamos a la calma, llamamos que al vandalismo, emitimos un video en donde nosotros evocábamos a la gente que vamos al diálogo, que no podíamos sumirnos en esto. Nosotros no somos un país de violencia, somos un país de calma, que queremos trabajar, que queremos progresar, y no podemos hacer que la gente, en vez de progresar, se sume en violencia, tenga terror, miedo de salir a las calles. Y con este tipo de actitudes que empezó a surgir desde las calles, que empezó a venir gente extranjera a causarnos daño, a meterse en locales, a robar cosas. Nosotros nunca hemos hecho eso, nunca nuestros indígenas han hecho eso, no han venido a robar. Cuando uno se va a donde los indígenas, nos dan lo que ellos no tienen. Sí, pues. Y ellos no hacen eso aquí. Entonces no podemos culpar a los indígenas de todos estos desmanes, que es eso. Fueron también muchas personas que por detrás movieron bastante dinero para hacer que esto se salga de control, yo pienso. Pero al final del día nosotros estamos aquí para llamar al diálogo, y creo que con diálogo podemos encontrar todo una buena solución. Claro, exactamente. Igual no hay que culpar a la población, yo creo, en sí, porque en parte el Estado, y gran parte tiene la culpa el Estado al desplegar todo su armamento, todas sus fuerzas militares de coalición contra el pueblo y sin fundamentos, ¿no? Claro, obviamente. O sea, los indígenas son personas sin armas, que salen a las calles a protestar. Tenemos en la Constitución el derecho a la resistencia. No nos gusta lo que nos pusieron y no vamos a aceptarlo. Ese es nuestro derecho. No podemos aceptar que personas, ministros, manden a los militares, a policías, y que nos ataquen con armas, claro, con cosas que sí afectan y hieren a la integridad y humanidad de un ser humano, de una persona. Claro. No se puede pasar sobre los derechos de los demás. No, es peor, o sea, fue un atentamiento a los derechos humanos, claramente, y esperamos que alguien se haga cargo de todo esto que pasó, porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Claro, no podemos igual mantener gobiernos que permitan eso, que se mate a su propio pueblo, pues, y entre ellos, que se aboque la guerra civil. Claro, esto sucedió, no sabemos exactamente cómo funcionó, pero sucedió. Lo que nosotros sí podemos hacer es que no tiene que volver a pasar. Tenemos que hacer una campaña de que no vuelva a pasar, que esta clase de gente pague por lo que hizo, y que no, nosotros no somos esa clase de pueblo. No tenemos que darnos a conocer por eso. Claro. Bueno, hablando del proyecto también, me cuentas que también tienen un proyecto de rehabilitación social para la gente que, por ejemplo, tiene problemas de drogas, tiene problemas familiares o ese tipo de cosas. Claro. O sea, esto es nuestras ferias, que es deportivas, de emprendimientos y de muchas clases. O sea, la feria está enfocada en todos los puntos de vista. Es ocupar el tiempo libre bien, de nuestros hijos, vecinos, de todos. Al ocupar bien nuestro tiempo libre, hacemos que las personas no caigan y también puedan rehabilitarse de sus vicios. Tenemos cursos de andinismos, que son gratuitos, que los maneja nuestro líder en esa área, que es Bolívar Tonato. Tenemos chaquibay, ciclismo. Yeah. Tenemos boxeo con un gran ex campeón 93-94, César Singor, es el entrenador de eso, de boxeo, en nuestra sede allá en La Quito Sur. Hay muchas disciplinas en las que evocamos que la gente ocupe bien su tiempo libre, y lo pueden hacer de distintas maneras, y en estas organizaciones tenemos eso, y no es que tengan que pagar, pueden llegar acá muchas personas a rehabilitarse y a ocupar bien, y de esta manera hacemos que garantizar que sí pueden hacer algo más en sus vidas. Claro, chévere. Y tú, pues, Edwin, cuéntanos un poco cómo te vinculaste a la organización y cuál está siendo tu aporte hasta ahora en este colectivo. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, mi aporte más en sí es la parte de tecnología, la parte de sistemas. Hacer la parte, digamos, de hacer conocer mediante vía online lo que es CODE. Haciéndonos conocer lo que estamos haciendo, lo que estamos por hacer también, ¿no? Eso, más enfocados en esa parte. ¿Y tú por qué te motivaste a participar? Motivé más más sería por las obras que uno se hace ante, digamos, sin lucros, sin fines de lucro, que uno está viendo que ayuda, que se ayuda a personas que lo necesitan, que si uno puede apoyar, por mi parte, digamos, podría ayudarnos. Claro. Eso, más me fui enfocado a que se puede hacer muchas cosas aquí en lo que, bueno, yo que toda mi vida he vivido aquí. Y yo no soy de aquí, de Quito, pero bueno, ya me creo ya quiteño también. Sí, entonces estamos planificando muchas cosas en lo que es centro, sur, norte, tratando de ver los valles, ubicándonos, tratando de abarcar todo Quito. Qué como bien. Tal, sí. Qué bacán, igual encontrar el tiempo, ¿no? Porque supongo que igual tienes que trabajar y todo para para ayudar, ¿no? Es lógico, sí, nos damos nuestro tiempo, estamos nuestro digamos nuestros trabajos, que es lo que nos lo que estamos haciendo, luego nos damos entre semana unas horas libres, veces en las tardes, después de 5 de la tarde o en las mañanas un rato, que podemos darnos un tiempito para poder dedicarnos a esto. A veces los fines de semana que ya estamos comenzando ya que lo que teníamos programado, como decía Ronald, que íbamos a hacer lo de emprendimiento. Entonces eso ya se ha postergado, pero también vamos a estar ya un poco más también enfocados, de casi los fines de semana vamos a estar enfocándonos, visitando todo Quito, lo que es, como te decía, centro, sur, norte, ubicándonos, y si los colectivos, digamos, y más colectivos también se unieron, también podríamos llegar a sus barrios y a sus necesidades, ¿no? Exactamente. Chévere. Estamos aquí en Radio Roots, vamos a escuchar un poco de música, estamos con Codec, y bueno, vamos a escuchar un poco de Sudacaya, Salgo, y volvemos aquí en Radio Roots. volvemos aquí a Radio Roots. Un saludo a toda la gente que está ahí conectada, que nos sigue en las redes sociales. Y bueno, estamos hablando de CODEC, la organización popular de nuestros amigos Ronald y Edwin. Y bueno, también estamos hablando un poco de denuncia, hablando del caso de nuestro amigo Cristian, que es presunto financista de alimentación y medicina y de escudos de protección para el paro nacional, que se le habían incautado tarjetas de crédito, panfletos en su casa, y en este momento está preso. En pocos minutos vamos a tener la llamada de uno de sus amigos que lo está defendiendo. Y bueno, un saludo a toda la gente que está resistiendo, a los medios independientes, un saludo a la gente en Chile, en España, la gente que está protestando, que está peleando por sus derechos. Y bueno, aquí los resistimos también, los medios de comunicación independientes, que han sido un poco los que se han hecho visibilizar, ¿no? Lo que fue en realidad las marchas y las protestas, en realidad, quién tuvo la culpa, quién metió más mano que otros. Y bueno, recibimos la llamada ahorita en vivo, y bueno, vamos a contestarla. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Con quién tengo el gusto? Andrés es mi nombre. ¿Andrés? Sí. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco del caso. ¿Tú qué eres para nuestro amigo? Cristian. ¿Estamos ya al aire? Estoy escuchando la radio, pero no tengo el mismo retorno. ¿Me escuchas? Sí. Ya, dale, estamos al aire. Aló, Cristian. Perfecto. Aló, perdón, Andrés. Nosotros estamos presenciando y viviendo en carne propia la persecución completamente injusta, irracional y absurda de un régimen que habla y ha hablado acerca del diálogo, acerca de la concertación, pero lo que ha hecho básicamente es gobernar para los grupos económicos más poderosos de este país, y en base a eso se estaba buscando chivos expiatorios y se está buscando culpables para justificar las acciones de represión y la masacre que vimos acá en Quito y del que todo el país fue testigo, gracias a las redes sociales y gracias a los medios alternativos. Eso de inicio. Ya. Yeah. Cuéntanos un poco el caso de Cristian. Bueno, a ver, Cristian es una persona que desde hace muchos años quienes hemos conocido, quienes hemos trabajado y caminado junto a él, es una persona que siempre se ha visto comprometido con las causas sociales, que siempre se ha comprometido de defender las causas de los estudiantes, de buscar justamente las alternativas para que esa injusticia social se termine, para que esa injusticia social pueda acabarse. ¿Y cómo se trabaja para que esa injusticia se acabe? Pues bueno, en vacaciones, por ejemplo, con otras organizaciones, con otros colectivos, se organizan campamentos vacacionales para niños, para que los niños no estén en las calles, para que los niños no estén expuestos al trabajo infantil. Pues bueno, entonces se organizan campamentos vacacionales para poder ocupar su tiempo y poder enseñarles con voluntarios, básicamente con buena voluntad. Entonces, eso es lo que al gobierno le molesta, que haya espontaneidad, que haya colaboración, que haya solidaridad entre las personas. Entonces, claro, en su casa, que fue allanada, básicamente lo que se encontraron fueron documentos incluso alusivos al gobierno actual, propaganda, si se quiere, que en algún momento puede haber existido, en contra de la campaña del 7 veces sí. Gracias a esa campaña estamos como estamos. Es decir, por pensar diferente, por decir que no estamos de acuerdo con esa línea de pensamiento del gobierno actual. Se le encontró alguna otra bandera de organizaciones sociales, y como no tiene de más de qué acusarle, pues por expresar su opinión en redes sociales. Por eso el compañero está en este momento detenido, está privado de su libertad, cuando esa debería haber sido la última medida. Si el compañero no tiene ningún tipo de antecedentes, el compañero de ninguna manera ha estado vinculado con ningún otro tipo de acciones ilícitas, para nada, jamás, un historial limpio. Sin embargo, la primera medida que se le ocurre a un gobierno que persigue a los jóvenes, que persigue a quien piensa diferente, es esa, sí, precisamente, privarlo de su libertad. Es una persona que tiene cuatro hijos, un padre de familia, que colabora siempre con sus amigos, con sus hermanas, con su madre, sí, su madre, una mujer de escasos recursos, una señora muy digna, una señora que ha salido adelante trabajando. Entonces, eso es un hombre del pueblo, un hombre que piensa diferente, sí, un hombre que no se queda callado ante las injusticias, y un hombre que ha hecho escuchar su voz en las redes sociales y siempre en las manifestaciones pacíficas de las que ha participado. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es el estado de él en este momento, en dónde está apresado y qué les dicen los policías, las autoridades, qué les dicen sobre eso? Bueno, básicamente lo que nosotros sabemos hasta el momento es que él se encuentra en el Inca, él está detenido ahí desde que fue allanado su vivienda. Obviamente, ustedes saben, se encuentra en un proceso de instrucción, se dio ya una audiencia de flagrancia donde se formulan los cargos y pues se ha dado, como se supone, corresponde a un debido proceso, 90 días para que se pueda justificar o descargar de lo que se le está acusando, ¿no? Entonces, básicamente, como familia, como amigos, como las personas que hemos estado cerca de él, lo que hemos hecho es emprender una campaña, básicamente en redes, para que se conozca este caso, que se conozca un caso de persecución política, de persecución ante un activista, ante un líder social como es él. Y bueno, cuéntanos un poco para la gente que no conoce un poco del activismo que ustedes hacen de información, de comunicación, por ejemplo, de Bulla Zurda. ¿Desde hace cuánto tiempo llevan este proyecto y de qué se trata? Sí, bueno, básicamente son ya varios años, cerca de más de 10 años que estamos articulados justamente en esta última etapa de la militancia para justamente contribuir a romper el cerco mediático, porque los medios de comunicación son el brazo más visible de los poderes hegemónicos de este país, así que hemos hecho eso, hemos dado voz a los que no tienen voz, hemos reproducido artículos, videos, hemos participado incluso en proyectos de elaboración de documentales sobre la realidad de nuestro país, sobre las injusticias que se viven, sobre casos también de derechos humanos. Qué chévere, qué chévere. Bueno, por último, cuéntanos un poco qué puede hacer la gente, qué están haciendo ustedes como organización y cómo se los puede ayudar. Bueno, básicamente en este momento lo que es necesario es que las personas, todos jóvenes, entendamos una cosa, ¿sí? Hoy es Cristian, ¿sí? Mañana es cualquiera de nosotros, mañana es cualquier madre de familia, mañana es cualquier padre de familia, cualquier estudiante, cualquier joven que diga algo que le incomode a un gobierno que no goza del respaldo popular. Que las personas tenemos justamente que estar conscientes de eso, estar conscientes de quién está tratando de manejar este país, que es el Fondo Monetario Internacional a través de los lacayos que se encuentran acá en el país. Que todo eso está orquestado desde el Fondo Monetario Internacional. Que las personas tenemos que reaccionar democráticamente, tenemos que expresar nuestra voz, no tenemos que rehuir por el miedo de decir que esto está sucediendo. Insisto, o sea, mañana, hoy es Cristian, mañana es cualquier madre, cualquier padre de familia, cualquier abogado, cualquier médico, cualquier profesional. Entonces, no podemos callar frente a esto. Seguirnos en las redes sociales de nuestro americano, poder compartir lo que hemos hablado, porque además esta lucha no es solamente de él. Él es principalmente nuestro más cercano referente, pero acá están una serie de, incluso, ya dirigentes de las manifestaciones que se realizaron en nuestro país, manifestaciones legítimas, más allá de actos violentos que tendrán que ser investigados. Pero esa dirigencia está siendo ya perseguida por el gobierno actual. Hay periodistas que han sido encarcelados, hay personas que se denuncian hasta el momento como desaparecidas, hay personas que han sido agredidas criminalmente por la policía y por el ejército. Entonces, somos todos ahora, o sea, hoy es Cristian, pero mañana y pasado somos todos quienes simplemente hemos expresado democráticamente nuestro derecho a disentir con lo que está haciendo el gobierno actual. Muy bien, gracias por tu llamada, y bueno, estaremos pendientes de lo que pase con Cristian y este caso. Bueno, gracias por tu llamada, y bueno, esperamos que se resuelva el caso, ¿no?, y que se le dé un justo seguimiento y que se haga justicia, ¿no?, y que no sea verdad que todos los gobiernos o que que los presidentes y los políticos buscan chivos expiatorios o simplemente quieren acallar voces de comunicadores y de gente que simplemente está transmitiendo información. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, Rona? Claro, en esa parte sí es verdad, o sea, hubo mucha desinformación en este tiempo de protestas, no se enteró la gente, no se podía saber lo que estaba pasando, no se permitió a la prensa extranjera entrar al Ecuador, ajá. O sea, nadie podía saber nada de lo que estábamos pasando, fue bastante, y es verdad lo que dice el compañero, se le está, a todos los representantes de indígenas se les está haciendo una persecución política. Ya se les está tildando de que ellos fueron terroristas, que ellos sembraron el terror aquí, cuando no es verdad. Están buscando cualquier manera de acallar lo que se está logrando con esto. Lastimosamente, la política aquí ha sido esto, de acallar a las personas, y no solamente en este gobierno, desde hace muchos gobiernos de atrás. Y no solo en este país. Y no solamente en este país, claro. O sea, muchos países lo han hecho. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es que cambiar esto. No hacer que una persona nos represente, sino nosotros ser los que nos podamos representar. Y hacer que desde los barrios salgan las voces que nos representen. Porque si escogemos un líder, siempre lo van a callar y lo van a perseguir. Y lastimosamente así está sentada nuestra política aquí en el Ecuador. Entonces, tratemos de que no sea una persona, sino sea un grupo, un barrio, una ciudad, la que sí grite y alce su voz. Claro. Porque... sino de lo contrario nos seguirán acallando. Claro, no seguir esa misma dinámica, ¿no? Porque puede haber líderes, pero el poder tú sabes que corrompe y hay tantas cosas, tantas mafias en la política, las multinacionales, las empresas, como dice el compañero del Fondo Monetario Internacional, quiere apoderarse del país, quieren mantenernos en un mismo sistema que a la final no beneficia a todo el pueblo y en países como el de nosotros, como Sudamérica, que se puede decir que están en un vía de un supuesto desarrollo, pero lamentablemente somos muy ricos y lamentablemente nos roban bastante y nos mienten bastante. Entonces sería la cuestión sería ya no creer en esos líderes, en esos políticos, o más que todo también que la gente se informe, que esté comunicada, porque ahora, como antes, siempre se desvirtuó a las redes sociales. Las redes sociales fueron las que más informaron a la gente de lo que estaba pasando, en verdad, y los medios de comunicación tradicionales simplemente pasaban noticias sesgadas y completamente desvirtuadas de la realidad. Sí, completamente de acuerdo. O sea, no las pasaban claro. Con muchos de los casos, sí, es cierto. Lo que trataríamos de hacer es que, primero, que la gente se interese. Interesarse, porque hemos sido muy desinteresados en lo que nos ocurre a nosotros. Entonces, lograr que la gente se interese es algo un poco mucho más duro. Cambiar la ideología de que primero yo, segundo yo, no. Exacto. Y se ha dejado más a pensar en el tener y dejar el ser. Entonces hay que aprender a ser un poquito más del ser y no del tener. Aprender a ver más por todo lo que se puede lograr en conjunto. Claro, por la familia, ¿no? Por el barrio, por la gente nuestra. Por el barrio, porque del barrio, de la casa, del barrio sale toda una sociedad. Y de eso se mantiene todo esto. Tratar de que la gente aprenda a pensar más por todo, por la sociedad. Informarse, estudiar. Buscar, no quedarse con la opinión de un medio de comunicación que hoy más que nunca se vio que no son veraces, que para nada emiten información fidedigna. Entonces la gente tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Y buscar uno mismo la verdad, digamos. Ahora tenemos que aprender a hacer eso. O sea, la gente se dio cuenta que los medios de comunicación no nos dicen la verdad, que no siempre nos han mentido, que nos utilizan a su conveniencia. Uh-huh. Y gran parte de eso hacemos esto. Ahora nos dimos cuenta y mucha gente se dio cuenta que realmente no nos favorece. Y sí, nos toca a todos buscar lo que nos favorezca. Y aprender a hacer, o sea, pensar y ver lo que realmente nos está pasando. Qué bacán. Y un ejemplo es Coalición de Desarrollo Ciudadano, CODEC, que está haciendo su trabajo por la organización popular, la organización, la unión de los pueblos, de la gente que produce y de nuestro Ecuador. Entonces cuéntenos un poco qué van a hacer estos próximos días, en qué se hallan ahora y bueno, cuáles son las metas ahorita a cumplir. Bueno, tenemos metas a corto, largo y mediano plazo. una de nuestras metas, o de, bueno, de lo que hemos estado trabajando ya, es en poder llegar en los territorios, es poder estar en un barrio y fortalecer al barrio, es poder hacer nuestras ferias, hacer que se integren, hacer que empiecen a unirse, hacer que la gente empiece a convivir. Una de nuestras grandes falencias es que yo no conozco a mi vecino. Uh-huh. Y como yo no le conozco, le veo que le están robando y lo dejo ahí. Y eso es lo que pasa. O sea, la gran falencia de nuestra sociedad es que nosotros no queremos ayudar a nadie. No nos ponemos en los zapatos de los demás. Y por ende, existe la delincuencia. Entonces, nadie hace nada por los demás. Pero como si yo lo conociera, si yo sé quién es él, si yo sé que mi vecino hace esto, pasa aquí, yo lo saludo, va a haber mayor convivencia y vamos a empezar a interactuar. Y al interactuar vamos a empezar a ver que uno tiene esto, el otro tiene esto, y vamos a empezarnos a ayudar a cubrir las falencias que tiene nuestro barrio y en dejar de pedir que el gobierno no tiene esto, porque al final del día el gobierno nunca va a tener nada. Nunca te va a dar lo que necesita. Nunca va a dar lo que necesita. Siempre nos van a utilizar para sus propios beneficios, mientras nosotros lo sigamos permitiendo. Si nosotros cambiamos esto y hacemos que nosotros tenemos lo que nosotros necesitamos y nosotros sacamos nuestros propios representantes y empezamos a hacer nuestras propias actividades, vamos a hacer que el gobierno no nos utilice y que sí, en verdadmente, podamos nosotros ser parte de ese gobierno que tan mal nos ha tratado. Dueños de nuestro propio futuro. Ojalá podamos ser algún día dueños de nuestro propio futuro. Eso es lo que, eso sería una de nuestras metas. Tener que la gente pueda decir y sentirse segura en donde está. Por razón que ahora no la tenemos. Pero por ahora nuestra meta sería trabajar en los barrios. Y si la gente quiere que nuestra feria esté en sus barrios, que nos diga. Claro, nos puede avise, sumarse, ¿sabes? Puede comunicarse con ustedes. Repite el número, repite cómo están en las redes para que la gente se vaya integrando y sepa más. Claro. En las redes sociales, Coalición de Desarrollo Ciudadano, en Facebook, en Instagram, en Twitter, CODE, Coalición de Desarrollo Ciudadano, mi número telefónico, Ronald Fernández, 099-3370-757. Cualquier cosa a su disposición, si quieren que nosotros estemos en su barrio, quieren ayudarnos, quieren que nuestra feria, o quieren ustedes incluirse, eso, estamos para servirnos. Todos tenemos algo, y eso algo nos va a hacer mejorar a todos lo que estamos haciendo en esto. Entonces, agradecerles y ojalá se nos puedan unir a esto que estamos haciendo. Claro, muy chévere. Agradecerles a ustedes también, a Edwin y a Ronald de CODE, que estuvieron aquí. Y bueno, Edwin, mándate un saludo ahí a la gente, que igual la gente del colectivo que nos está viendo ahorita. Bueno, muchas gracias, como comenzamos por la invitación, ¿no? Pero, no, sí, invitarles a todos, que los colectivos, que si desean unirse, que nos acompañen y que sigamos adelante todos, que podemos seguir adelante. Eso. Muchas gracias. Un saludo final ahí, una despedida. Un saludo a mi familia, que ha creído y me ha apoyado bastante en todo lo que estoy haciendo. Un saludo a mi hija, que la quiero mucho y que espero pronto abrazarla. Y gracias, gracias a todos, porque todos hemos logrado hacer esto. Y vuelvo y recalco, hacerles una invitación. Esto no es un grupo que lo dirijo yo, no es un grupo que lo dirige tal persona. Esta Coalición de Desarrollo Ciudadano la dirigimos todos. Todas las organizaciones que se sumen las dirigen. Todos somos parte de esto. No existe un liderazgo, somos un buró, somos la representación del pueblo. Claro, cierto, tienen las reuniones todos los lunes, ¿no es cierto? Eso también invita. Todos los lunes tenemos reuniones a las 6 de la tarde. En esta semana la vamos a cambiar. Estamos tratando de cambiarla. Hacerlas un jueves, porque los lunes son un poquito más cansados y tediosos. Pero trataremos de hacerlos los días jueves. Tenemos el programa aquí. Eso, si nos invitas, claro, los lunes vendremos y vendrían muchos más compañeros para que den a conocer también sus proyectos. Chévere, claro. Tenemos los especialistas en ciclismo que pueden hablar de eso. Claro, vamos a hacer un programa de César Single, que puede hablar del boxeo, de cómo entrena el cardio box, cómo tiene. Hay una muchacha muy, muy buena en box. No me acuerdo muy bien su nombre. Trabaja en el Camal. Sí, creo que lo conozco. Es una buena boxeadora. Quisiera también que ella nos hable de su tema. Ella también participa en todo esto. Claro, muy bien, invitadísima al programa. Claro, si tú no le das la invitación, o sea, todos estos grupos podrían participar y hablar un poco de su tema en especial, que es lo que nosotros manejamos, un tema total, pero cada uno maneja su tema, claro, en especial. Claro, su rama específica. Claro, sí. Muchas gracias a Codec, muchas gracias muchachos por haber estado aquí en Radio Roots. Esto fue Radio Roots, muchas gracias igual a la gente que está ahí viéndonos y escuchándonos por la www.radiocce.com. Nos vemos la próxima semana. Vivan los medios alternativos, vivan los medios independientes, viva Chile, viva Ecuador. Y bueno, esto ha sido Radio Roots, nos vamos con un poco de Alma Fuerte y nos vemos la otra semana. Promocionales y publicidad.